La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día jueves 29 de agosto del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Nos da un gusto enorme que cada día más se aumenten a estos grupos, porque no es uno solo, sino son varios grupos de esta mensajería, y aparte de ello, toda la gente que está reenviando estos mensajes, estos devocionales, a tantos que necesitan, igual que yo, la bendita palabra de Dios. Hemos estado estudiando el onceavo escalón del corazón carnal, de donde salen todos estos males. En el capítulo 7 de Marcos, versículo 21 al 23, hemos visto que hay 13 maldades que salen del corazón humano. Este es el onceavo escalón. La palabra que se describe ahí es injurias. La traducción también es blasfemia, que significa denigrar, significa hablar de manera injuriosa, significa calumniar, significa hablar con maldad, significa hablar peleando, en otras palabras. Y hemos visto cuatro cosas acerca de la blasfemia. El origen de la blasfemia, eso es dentro de nuestro corazón. El castigo de la blasfemia, y eso encontramos que es la muerte, no solo física, pero la muerte espiritual también. Un blasfemo que habla en contra de Dios de esa manera acaba muriendo espiritualmente y más de una vez físicamente. Y estamos entonces centrados en el punto número 3, que son tipo de ofensores. Los tipos de ofensores, cuatro de ellos. El cuarto punto de la estatura mayor es las cabezas de blasfemia que el anticristo tiene. Pero regresando al punto 3, los tipos de ofensores que hay. El número 1 son los enemigos de Dios. Número 2, los que viven en el monte de Seir. El número 3, el mismo necio e insensato que hay dentro de nosotros. Y el número 4, inclusive, el pueblo mismo de Dios. Ayer tuvimos una clase acerca de los enemigos de Dios, y encontramos que muchas ocasiones los enemigos de Dios que hay fuera del mundo cristiano blasfeman el nombre de Dios, pero por causa de las actitudes del mundo cristiano. En este caso vimos la situación de David, el cual tomó una mujer que no era su mujer y acabó por adulterar con ella, mandando a matar a su esposo llamado Urías Heteo, el cual cayó bajo el cuchillo del pueblo ajeno a Dios, y acabó por descuidar su ayuda y su cuidado. Pidió David que lo dejaran desamparado y lo mataron. Trató de encubrir su adulterio, sin embargo, Natán el profeta vino y le dio una parábola para que él diera su veredicto, y cuando él escuchó cómo un hombre tenía una sola cordera y vino otro hombre que tenía muchas corderas y le quitó su cordera, entonces el furor de David se encendió y dijo, es necesario que ese hombre muera. Natán le dijo, el mensaje de Dios, tú eres ese hombre. Sin embargo, Dios ha perdonado tu vida, pero será sembrado de mal. Y la Escritura dice entonces cómo todos los enemigos del pueblo de Dios acabaron blasfemando a Dios por causa de la actitud equivocada de haber tomado una mujer que no era la suya, inclusive el propio pueblo. ¿Cuántas ocasiones nosotros en las iglesias somos testigos de casos semejantes, simplemente porque alguien no ha puesto rienda a su vida delante de Dios? Al venir al Calvario y confesar sus males, acaba haciendo todo tipo de enredos familiares, todo tipo de enredos, y no porque la familia sea un enredo, sino porque las hace contra la familia. No es bueno que usted traicione a su esposo, a su esposa, a su familia, a quien sea, amigo, amiga que está escuchándome. Vuelvo a repetir, no soy el juez de nadie, solo estoy dictando cómo blasfemamos y cómo hacemos blasfemar, y los enemigos de Dios blasfeman por causa muchas ocasiones de nosotros mismos. Yo no pudiera decir la disculpa de es que usted no sabe cómo es él o cómo es ella. Sí, ciertamente nadie sabe, excepto Dios y usted. Sin embargo, podemos recapacitar en lo que hacemos. La Escritura también habla, en segundo lugar, que los del monte de Seir son aquellos que blasfeman el nombre de Dios. Y sabrás que yo, Jehová, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo: destruidos son, no son dados a devorar, y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Ezequiel 35, 12 al 15. Si usted lee bien esta escritura, va a encontrar que es el pueblo que vive en el monte de Seir. Ahora, los que viven en el monte de Seir históricamente son los descendientes de Esaú, hermano de Jacob, el cual, un joven lleno de vida, sin embargo lleno de odio. Esaú era el hermano de Jacob que pensó robarle su primogenitura. Lo hizo, lo trató de hacer todo el tiempo. Luego, por lo tanto, el monte de Seir está ejemplificado para que entendamos usted y yo la blasfemia que hay en esta vida, cuando nos llenamos de odio y de rencor contra no importa quién. Por causa de nuestros errores, Dios es blasfemado por no quitar nuestros odios, porque la gente es testigo de nuestras bocas que hablan en contra de uno y de otro, aun cuando es nuestra propia familia. Luego, Esaú es un ejemplo de odio y de rencor en relación a la familia. Deje de blasfemar el nombre así. Usted no puede ir y contarle sus problemas a alguien que no tiene de Cristo, porque lo único que hará es que piense que esa persona cristiana con la cual usted tiene líos es una persona equivocada, y le dará tal vez el bien a usted, pero la blasfemia vendrá contra Dios, porque muchas ocasiones la gente explica y dice: para ser como ellos, para vivir como ellos, ¿para qué caminar con Dios? Luego, no cometa esta insensatez, no haga esto de vivir en este monte de odio, este monte de Seir, y dejar que los demás blasfemen a Dios. En tercer lugar, el necio o el insensato. En el Salmo 74, 18 dice: acuérdate de esto, que el enemigo ha dicho afrentas a Jehová, y que el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Luego, este ego insensato, este necio que vive dentro de nosotros, no descansará hasta que no se haya satisfecho con este espíritu blasfemo y de rencor. Esto prueba, y esto se prueba en la ley de Dios, que el hombre cosecha a sí mismo con lo que siembra. Pero podemos recordar que una sola semilla simplemente dará mazorcas y mazorcas. Tiene docenas de semillas esas mazorcas, de manera que el porcentaje de la cosecha será mucho mayor del que sembramos. Esta es la ley de Dios y es irrevocable. Si sembramos una pequeña semilla de mala voluntad, vamos a recoger una temible cosecha de rencor, de enojo, de resentimiento, de odio, y todo ha salido solo de una pequeña semilla rencorosa. Se necesita ser muy insensato para sembrar estas semillas de blasfemia. Todos hemos sido necios, tarde o temprano, a la luz de la palabra de Dios. No siembra rencor con sus hijos, contra su esposa, contra su esposo, contra sus hermanos, contra su familia. Usted no sabe a quién va a necesitar a la vuelta de la esquina. Usted puede tener un espíritu de esta manera y tener esta porción de ser un insensato al no saber lo que está haciendo y acabar blasfemando. Y por último, el cuarto punto, para terminar este punto, este punto 3, que son los tipos de ofensores. En cuarto lugar, el cuarto enemigo es el mismo pueblo de Dios. Algunas veces cuando las dificultades surgen en nuestras vidas, este espíritu rencoroso nos impulsa a dejar de tratar de servir a Dios, y por lo tanto menospreciamos su poder sustentador y protector en la hora de la necesidad. Mas los judíos, visto el gentío, llenándose de celo, se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Hechos 14:35. Debemos comprobar que de veras sea la palabra de Dios y no el celo tonto de orgullo y blasfemia que está en nosotros, que hace denigrar a los demás. Con esto terminamos el tercer punto, tipos de ofensores. Que Dios bendiga su vida, bendiga su tiempo. Oramos por usted. Que el Señor lo ayude. Amén.